Son las 12 en punto. Bienvenido, bienvenida y que no se te escape el avión. Última llamada para los viajeros del vuelo Unishow. Próximo a efectuar su salida. Todos los viernes a las 12 del mediodía tienes una cita con la música de todos los tiempos. Desde el pasado hasta el presente, todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas. Todos los viernes en Radio Universidad, Unishow con Carlos Adelantado. Aquí estamos y de vuelta tras un paréntesis de 15 días, hoy con una edición de Unishow muy especial, un viaje que vamos a realizar alrededor de los One Hit Wonders, es decir, de canciones que han hecho famosos a grupos y artistas y solo se les recuerda por la repercusión de dichos temas. En total son 10 los que vamos a escuchar hoy. Comenzaremos en el año 67, acabaremos en 1998, pasaremos por el pop, por el rock, por la música bailable. Y como siempre buscamos tu compañía desde ahora y durante los próximos 60 minutos aquí en Radio Universidad en el 89.0 de la frecuencia modulada y también a través de nuestra página web www.usal.es/radiouni. Recibe los saludos de quien te habla, soy Carlos Adelantado. Si has leído un adelanto de contenidos en nuestro blog, sabrás que hoy vamos a ponerte las pilas y a base de bien con grandes canciones muy conocidas que por lo menos una de ellas vas a poder cantar una o más porque son de estribillos fáciles y bailables. Y sin más dilación vamos a comenzar ya este especial dedicado a los artistas que triunfaron a un solo éxito con un himno de los años 60 de una banda llamada Procol Harum, un grupo inglés formado en la década de los años 60, que ejerció una gran influencia en el denominado rock progresivo y su fama mundial radica en un único éxito masivo llamado A Wider Shade Pale, considerada una melodía de culto a través de los años. Gary Brooker formó el grupo tras una corta etapa con The Paramounts, con los cuales alcanzó cierta popularidad en Gran Bretaña y ya junto a Keith Reed, Matthew Fisher, Ray Roger y David Knights grabaron este tema que triunfó en el año 67 simultáneamente con los Moody Blues. Gracias a su tonalidad, su sabor a Bach y su gran interpretación, la canción alcanzó el número 1 en el Reino Unido y el 5 en las listas estadounidenses y fue considerado el mejor single de pop británico entre 1952 y 77, en esos 25 años de periodo. Concretamente fue en este último año en el que se separaron, se volvieron a juntar a principios de los 90 y continúan activos. No obstante, hubo una polémica con esta canción porque en 2005 Fisher demandó a la banda declarando que él había compuesto la mitad del tema. Ganó el caso, pero se le otorgó el 40% de los derechos de autor y no el 50% que reclamaba. Además, como curiosidad, añadimos que el asteroide 14.024 Procol Harum fue nombrado en honor a la banda y la orquídea Procol Harum, una hibridación del género Cymbidium, fue nombrada también así en honor al grupo inglés. Una melodía de culto, un himno con el cual empezamos esta edición de Unishow. Bienvenido, bienvenida a Radio Universidad. We'll be right back. this chair. Let her face at first just go to sleep. Turn the wider shade off. Ya te adelanto que todas las canciones que van a sonar hoy te resultarán muy pero que muy familiares porque fueron grandes éxitos, aunque los artistas de los que hablamos no consiguieron repetir la repercusión pasados los años. Este es un ejemplo, el tema Wider Shade of Pale con su blanca palidez, traducido al castellano en las versiones que se han efectuado. Y vamos a proseguir nuestro viaje ahora con una banda de Los Ángeles que practica rock and roll pero que lograron un gran éxito mundial gracias a un tema pop y new wave. Una banda formada por Berton Haber, Prescott Niles, Bruce Gehry y Doug Figger, su cantante y líder, que además falleció el pasado mes de febrero. Es un tema que triunfó en el año 79, y también en la crítica, aunque algunos los ridiculizaron por sus letras misóginas. Tras los siguientes trabajos publicados, hubo una reacción adversa de la crítica hacia el grupo y este se disolvió al final en un ambiente de disputas internas. Te hablo de la banda The Knack. Cuando sus miembros presentaron una demanda judicial de guitarra para el grupo de rap Run DMC por infringir copyright, se formó un gran revuelo y la demanda alegó que el riff de guitarra del tema My Sharona, que ya te adelanto que es el que te voy a poner, fue utilizado sin permiso en la canción It's Tricky de Run DMC, así que hubo unos años bastante convulsos. El valor de los años no ha sido concretado, aún así teniendo en cuenta la cantidad de copias que este álbum, este disco del grupo de rap Run DMC ha vendido durante los últimos 20 años, la cifra puede ser considerablemente alta. Es un tema escrito por Figger cuando conoció a su novia de la adolescencia y que, según declaraba, era como si lo hubieran golpeado en la cabeza con un bate de béisbol, porque en 2 meses compuso muchas canciones, es decir, una inspiración creativa tremenda que le llevó a componer canciones como esta, que es un temazo que vas a tararear y que además sigue sonando hoy en día en competiciones deportivas. My Sharona, un One Hit Wonder de The Knack. My motor, my motor, gone. una canción ante la cual no se puede evitar hacer palmas, cantar, bailar o simplemente tararear. Es el My Sharona de Knack, un grupo que tampoco supo repetir la repercusión de este tema. Seguimos en el hilo cronológico del programa. Estamos en el año 79, pero ahora nos vamos unos meses después, a finales de dicho año, con una formación que no podía faltar en un repaso a One Hit Wonders, The Bangles. Es una banda formada en el Reino Unido y con un sonido caracterizado por el techno, la electrónica y pop, y todo ello aderezado con una temática tecnológica y futurista, con unas letras que denotan nostalgia de la simplicidad de los tiempos pasados y critican las tecnologías como un factor de deshumanización. Se manejan dos hipótesis para la elección del nombre de la banda. Se decía que el nombre Bangles provenía de que fue el nombre más repugnante que se podía pensar en ese momento, y también hay otra teoría, un folleto para los CD remaster de The Age of Plastic, que dicen que se planteó a raíz de una broma entre los miembros Horn y Downies, y que en realidad era un juego de palabras en Beatles, que al final derivó de género en Bangles. Sea como fuere, saltaron a la fama con el tema Video Kill de Radio Star a finales del año 79 y alcanzaron el número 1 en las listas de popularidad de 16 países diferentes. The Bangles nunca fueron de gira, siendo una creación de estudio, hay que decirlo, y también que la letra de la canción, como las imágenes del vídeo, con una radio explotando, hacen referencia a una vieja estrella de la radio que ve cómo sus días de gloria acaban debido a la proliferación del vídeo. Una leyenda urbana cita que el coro de la canción fue interpretado por Madonna al comienzo de su carrera, que no terminó la canción, que no terminó bien con el grupo, ya que no recibió la convenida remuneración por su trabajo. Esto no ha sido desmentido ni confirmado por ninguno de los involucrados, por lo cual lo dejamos ahí como una leyenda urbana. Aquí, de todas maneras, en cualquier caso, tenemos el tema para ti, el Video Kill de Radio Star, con el que seguro también vas a disfrutar. Estás escuchando Unishow en Radio Universidad con Carlos Adelantado. Video killed the radio star. canciones para alegrarte la mañana, para que esboces una sonrisa de oreja a oreja. Son las que siempre te pinchamos aquí en este programa que recorre todas las décadas musicales, que se llama Unishow y que te ofrecemos cada viernes. Y hoy, concretamente esta semana, con un especial de temas de los denominados One Hit Wonders. Y en esta época, en el año 79-80, tenemos concentrados unos cuantos, pero solo vamos a quedarnos en esta ocasión con un éxito del año 80 de una banda de Minneapolis llamada Lips Inc. Una canción que fue sintonía de la Vuelta Ciclista a España de ese año. Una banda que estaba liderada por la cantante y saxofonista Cynthia Johnson y Steve Greenberg como guitarrista y productor. El resto eran músicos rutilantes. El grupo publicó 4 discos en la década de los 80, pero no repitieron la repercusión lograda con la canción que ahora mismo te voy a pinchar. Se encontraba dentro del trabajo Mouth to Mouth y llegó al número 1 del Billboard estadounidense, donde permaneció durante 4 semanas. Y también al segundo puesto en las listas británicas y fue un tremendo éxito en el resto del mundo. Es una canción que habla de un lugar metafórico que sugiere movimiento y que aporta disfrute, energía, es decir, de un lugar que muchos nos imaginamos y que puede ser como el paraíso, aunque lo retratan muy bien, que todo se ha dicho en este tema que seguro conoces, que te va a traer muy buenos recuerdos y que se llama Funky Town, un éxito de Lips Inc. no se volvió a saber de este grupo, pero tenemos esta referencia más que suficiente de su calidad musical, el tema Funky Town, de Lips Inc. Seguimos aquí. Los viernes en Radio Universidad Unishow. Y vamos a seguir moviéndonos, porque nuestro viaje por los artistas de un solo éxito nos lleva ahora hasta Italia, con un cantante e intérprete romano que le cantaba a una vida dulce. Su nombre verdadero es Fabio Roscioli, pero se le conoce como Ryan Paris. Alcanzó el éxito internacional en el año 83 gracias al tema, que ahora te voy a pinchar, un tema compuesto y producido por Pierluigi Giombini, originalmente publicado en Italia y que llegó al top 10 de las listas de ventas en todo el mundo, alcanzando el quinto lugar en las británicas. Paris fue, por ello, invitado dos veces a la transmisión del programa de música Top of the Pops. El siguiente single a este, tan conocido, Fall in Love, fue una canción de mucho menor éxito, aunque entró en las listas de ventas inglesas y francesas y llegó a la séptima posición en España. El tema del que te hablo es uno de los mayores éxitos de pop dance creados en Italia y vendió más de 5 millones de copias. La canción está inspirada en la película del mismo nombre, la película italiana llamada Dolce Vita, y el año pasado la interpretó en directo en el programa de televisión española Los Mejores Años de Nuestra Vida, un Ryan Paris que se encontraba en su plenitud. Además, con voz en directo, la música era grabada, pero el caso es que hizo vibrar a los presentes ya con unos casi 50 años y es una canción que nunca muere y por eso te la ponemos aquí en Unishow, en Radio Universidad. Es la Dolce Vita de Ryan Paris. Nobody else than you. Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad, un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Seguimos acompañándote en Radio Universidad, en Unishow. Ya llegamos al ecuador de nuestro programa y ya te adelanto que esta no va a ser la única canción con la que vamos a bailar, la anterior que hemos escuchado de Ryan Paris, la Dolce Vita, porque también va a haber más temas, más bailables y con los que vas a disfrutar a buen seguro. Tenemos un blog a tu disposición que cada semana te recuerdo, que es uni-show.blogspot.com. Nos puedes dejar un comentario, puedes consultar avance de contenidos para la próxima edición. Y estas vacaciones, ya que nos vamos, porque tenemos un paréntesis vacacional, vamos a animar un poquito el blog para que participes, siempre buscando tu ayuda, tu participación, para que tú incluso puedas elegir las canciones del programa. ¿Por qué no? Seguimos en los 80 y ahora nos transportamos hasta el año 86 con un grupo sueco de hard rock que supo lo que era triunfar con un disco y un tema que pasó a la historia por su melodía. Europe se formó a finales de los 70 inicialmente con el nombre de Force y estuvo integrado por el vocalista y teclista Joey Tempest, el guitarrista John Nuron, el bajista Peter Olson y el batería Tony Reno, y desde su creación se hicieron populares con sus primeras publicaciones, pero fue en el año 86... cuando saborearon las miles del éxito gracias a The Final Countdown. Posteriormente editaron otros discos que no gozaron de popularidad y se disolvieron finalmente en el año 92, volviéndose a reunir en la pasada década para lanzar nuevas publicaciones. A finales de 2009, Europe es nominado a un premio Grammy en su país natal, Suecia, y logra un disco de oro por las ventas de su álbum Last Look at Eden. El tema que te vamos a poner fue el primer sencillo del disco del mismo nombre y ocupó el número uno en las listas de 25 países, además de ser certificado como sencillo de oro en el Reino Unido. Está basada en un riff de teclado electrónico compuesto por Tempest y de letra inspirada en Space Oddity de David Bowie. La banda no planeaba lanzar el tema como sencillo, ya que la escribieron para interpretarla en sus conciertos y pensaban que no sería un éxito. Pero la canción al final fue elegida y hoy en día es bastante popular en muchos estadios y arenas deportivas y es reproducida para animar a la afición local. También ha sido adaptada por varias bandas colegiales para ser usada en eventos deportivos. En definitiva, un gran tema que escuchamos ahora en Radio Universidad Unishow, el tema de Final Countdown, la cuenta atrás de Europe. Una canción para desmelenarse y nunca mejor dicho, dado el corte de pelo de los integrantes de esta banda sueca llamada Europe, que triunfó en el año 86 con The Final Countdown. Vamos a proseguir nuestro viaje por los One Hit Wonders y nunca mejor dicho lo de viaje, porque ahora vamos a por una cantante francesa que le cantaba al acto de viajar, Claudie Fritz-Mentrop. Es decir, Desireless, llegó a ser número uno en muchos países europeos y asiáticos, vendiendo más de 5 millones de copias como consecuencia de Voyage Voyage en el año 1986. Claudie acabó sus cursos de estilismo y se lanzó al mundo de la moda con 20 años. En los 70 lanzó su propia colección, pero no tenía gran afición por los negocios y abandonó este oficio. Tras un viaje a la India, comienza a interesarse por la música ya en la década de los 80, y lanzó dos sencillos que pasaron sin pena ni gloria, aunque en 1986 se convierte en Desireless y graba este tema que triunfó en multitud de países y que se encontraba dentro de su primer trabajo, François. Tras este lanzamiento abandonó temporalmente la música ya que tuvo una hija y volvió a esta profesión, a la que se sigue dedicando hoy en día. De 2007 data su última publicación. Una canción, esta en la que nos centramos, que fue escrita por Jean-Michel Ribat y gozaba de una música bastante melódica. Fue exportada también a países normalmente cerrados a la música francesa. En Alemania la canción se situó en el número 1 durante todo el año 87, sobre el top 20. Y curiosamente la canción no consiguió ser número 1 en Francia, pero se mantuvo en un segundo puesto durante 4 semanas y permaneció en los puestos más altos durante 21 semanas. Es decir, que fue un éxito, aunque no llegara al puesto de privilegio de las listas de popularidad. Sin más dilación, te dejo con el viaje, viaje, voyage, voyage de Desireless. Una canción que viene que ni pintada al objetivo de este viaje, de este programa, que es llevarte de viaje por los éxitos de todas las décadas. Vamos a explorar ahora el camino de tu corazón con una banda belga de pop y soul compuesta por Jan Lyers y Paul Michaels y llamada Soul Sister. Se constituyeron como tal y con este nombre en el 88, aunque ya se habían reunido años antes, cada uno de los cuales con experiencia en bandas anteriores. Su trayectoria puso punto y aparte en el año 95, pero se volvieron a reunir en 2008 para tocar en su Bélgica Bélgica natal. Con su álbum debut It Takes Two del año 88 y más concretamente con su single The Way to Your Heart, triunfaron en Europa y en Estados Unidos, llegando al puesto número uno en las listas del Billboard. El tema habla sobre un chico que sueña con una chica de la que está enamorado, pero ya no le corresponde. De ahí el estribillo: I keep on searching for the way to your heart. Sigo buscando el camino o la senda de tu corazón. La música es de pop rock, un cierto aire Motown, que es la discográfica estadounidense de música negra que creó un sonido propio, por eso se le asocia con esta discográfica. Y a pesar de que durante su corta vida profesional Soul Sister publicó varios discos de estudio y lanzó un buen número de sencillos, solo se les recuerda por este éxito que ahora escuchamos. Un tema también para moverse y animado para alegrarte la mañana. The Way to Your Heart, Soul Sister, en Radio Universidad. Bien, nos lo estamos pasando, ¿verdad?, en esta edición de Unishow, repasando los éxitos únicos, por así decirlo, de artistas y grupos que después triunfaron o no, pero si lo hicieron fue a pequeña escala. Una canción divertida, una forma muy alegre de cantarle al amor. Hay formas tristes y formas alegres, como esta, por ejemplo, de Soul Sister, The Way to Your Heart. Encaramos ya la recta final de nuestro programa, ya en la década de los 90, y nos encontramos con un gran éxito de una banda estadounidense de rock alternativo que solo publicó un álbum de estudio. Su fama se reduce a la canción que ahora escuchamos. Linda Perry lideró el proyecto Four Non Blondes, los cuales además participaron en un disco homenaje a Led Zeppelin y se disolvieron en el 95, 6 años después de su creación, porque su cantante empezó una carrera en solitario como productora de Pink y de Christina Aguilera. El nombre de la banda surgió tras un incidente, curioso, en un parque de San Francisco mientras sus componentes estaban comiendo pizza. Una familia pasó por delante de ellos y su hijo pequeño quiso quitarles un trozo para dárselo a los pájaros. Sus padres le advirtieron de que no lo tocara porque lo ensuciaría todo, parece ser que la familia no tenía mucha limpieza, y prosiguieron su camino dando a los chicos un aspecto sucio y desagradable. La familia era supuestamente muy rubia, por lo cual ellos no querían ser como la familia y decidieron llamarse Four Non Blondes. cuatro no rubios. El tema que ahora te pinchamos pertenece a su único disco, Bigger, Better, Faster, More, del año 1992 y lanzado como segundo single del mismo un año después. Cosechó un gran éxito en toda Europa y hasta en países sudamericanos como Brasil. El tema se llama What's Up y, a pesar del título, la canción no contiene esta frase, sino la que se repite en el estribillo es What's Going On, pero este es el título de una canción y disco de Marvin Gaye, por lo cual lo cambiaron ligeramente. Lo dicho, nos quedamos con Four Non Blondes y su tema What's Up. La música de siempre en Unishow, con Carlos Adelantado. Years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, trying to get up that great big hill of hope for a destination. Hemos empezado el programa muy bailongos, con canciones para mover el cuerpo. Después hemos seguido en esa línea y ahora vamos calmando poco a poco el ambiente. De hecho, con la última va a ser todavía más relajado. Vamos a terminar con un tema muy, muy romántico para poner punto y final a esta edición especial de Unishow de One Hit Wonders. Es imposible resumir toda la historia de la música en un programa de 60 minutos. Hemos intentado condensar las esencias y los estilos musicales más destacados de las últimas décadas. Esperamos que haya sido de tu agrado y vamos a acabar dándonos un paréntesis, un respiro vacacional. Volveremos el 16 de abril. Estate pendiente al blog porque dentro de unas horas, durante la tarde, va a estar disponible esta edición en formato MP3, en radio a la carta. Y volveremos, como digo, dentro de 3 semanas. El blog se animará durante ese periodo vacacional. Vamos a animarte a que participes, a elegir las canciones de los próximos programas. Y como siempre, buscando que disfrutes, que sea de tu agrado todos los programas y las canciones que te ofrecemos. Vamos a terminar este especial con un artista de Estocolmo que con 20 años supo lo que era triunfar gracias a una dulce y angelical voz. Emilia Rydberg, o a secas Emilia, fue descubierta en 1996 por Lars Anderson, hijo del ex-manager de ABBA, Stig Anderson, y se hizo famosa en el mundo entero gracias al precioso tema Big Big World en el año 98. De padre etíope, el cantante Teshome Mitiku, y madre sueca, esta artista además ha representado a su país en Eurovisión el pasado año y llegó a la final con el tema You Are My World, quedando novena en la clasificación final. Poco después publicó su último disco de estudio hasta la fecha y la canción que ahora escuchamos fue el primer single del álbum del mismo nombre, como ella, como la canción, Big World, y fracasó en las listas de los Estados Unidos, no haciéndolo así en sus emisoras de radio y en los países europeos, donde quedó entre las 3 primeras. Además, se hizo popular en Asia y hasta apareció como sintonía de grandes series de televisión en China, concretamente en Hong Kong. Ella dice y canta que es una gran, gran chica en un gran, gran mundo, pero no es gran cosa si la dejas. Es decir, es una canción de amor, todo es muy grande, pero se derrumba, se hace muy pequeño si dejas de estar conmigo. Con ella nos despedimos y te emplazamos a dentro de 3 semanas, después de ese paréntesis vacacional, con una nueva edición de Unishow. Ya volveremos con nuestros programas habituales, con nuestra canción de película, con el One Hit Wonder de la semana. Y como siempre ha sido un placer, gracias como siempre a Trini Mejías, que colaboró en la producción de este programa. Y por mi parte, nada más. Un saludo de Carlos Adelantado. Espero que tengas unas felices vacaciones. Te dejo con la preciosa canción de Emilia, Big Big World, y que la radio te acompañe. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. Big, big. big world, it's not a big, big thing if you leave me. But I do feel I will miss you much, miss you much. Unishow, cada viernes en Radio Universidad 89.0 FM.